Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estamos en este viernes de sol y de peluche de árbol que nos da alergia. Así que si estornudo en la mitad del programa, me va a perdonar la audiencia. Estoy aquí muy, pero muy bien acompañada. Saludo a Julián Pelliza, que como cada viernes nos está sacando al aire aquí en Radio Gráfica, en esta radio que le da un rato de tiempo, un rato de aire a voces de chicas y chicos. Que tienen un montón de cosas para contar y que nos traen producciones de lo que sucede en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Está Néstor Cortés, que es la producción de este programa. Y hoy estoy con estudiantes de la escuela número 22, Distrito Escolar 13, Santa María de los Buenos Aires. Son chicas y chicos de séptimo grado. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, una alegría tenerlos aquí. Vienen de lejos. ¿Son todos de Mataderos? Sí. Ajá. ¿Son todos de Chicago? Sí. Creo que sí. No todos. No bueno, todos. La mayoría. La mayoría de Chicago, bueno, están en tierra de Boca, ¿saben? Sí. Ah, de Boca, obvio. Bien. De Boca. Bien. Bueno, darles la bienvenida. Nos gusta mucho que puedan venir hasta aquí, aunque sea lejos la radio. Sabemos que desde la escuela nos están escuchando, ¿cierto? Sí. Y también algunas familias. Algunas sí, algunas no. Y después van a poder escuchar el programa grabado en www.programarec.com.ar. Ahí quedan las producciones que REC hace en distintas radios comunitarias que le dan aire y que, bueno, nos ayudan a garantizar el derecho de los chicos y las chicas a la comunicación. Está una profe ahí afuera con ustedes, ¿no? La profe es... ¿Cómo se llama? ¿Daniela Pizarro? Sí. ¿Qué es la profe de lengua? No, de todo. Ah, es la maestra de grado. Bien. Y está Paula Salvochea, que es nuestra compañera, docente de comunicación, tallerista de REC, que hizo el taller de radio con ustedes, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace que arrancaron con el taller de radio? Un mes y pico. 2 meses. Bien, ¿les hizo ilusión que iban a venir a una radio? Sí. En este caso es una radio de verdad, porque una cosa es hacer radio en la escuela, que está buenísimo, pero esta es una radio con audiencia, ¿saben eso, no? Sí. Nos están escuchando. Sí. Millones de personas. Ay, no, yo les quiero meter presión. Bueno, ustedes trajeron una investigación para este primer bloque. ¿Quién quiere contarme de qué se va a tratar este primer bloque? Aaron, ¿vos me vas a decir? Axel, perdón. Me equivoqué de nombre. ¿Quién me quiere decir? ¿Vos? Vamos a hablar sobre bullying. Vamos a hablar todo. Sobre todo el bullying. Bullying, sería. ¿Qué es el bullying? Bullying es... Cuando una persona molesta. Bien, una persona molesta. ¿Qué más? Cuando está en un grupo de personas molestando a una persona en varias ocasiones. Bien, acá Axel. Sí. Axel me dice algo que es importante. Es un grupo de personas y están molestando a una persona. Bien, eso es un dato fundamental para entender de qué hablamos cuando hablamos de bullying. ¿Qué más es un dato importante para hablar de bullying? El bullying tiene como... Sería como 3 grupos. Que está el que recibe el bullying, están los bullies que hacen el bullying y los cómplices. Bueno, me interesa esto que dice Axel. Porque también el que no hace nada es parte del problema. El que ve y no dice nada. Aaron, le quiero preguntar a Aaron, ¿está bien, no? Aaron. Entonces, es el que los que están mirando, los que ejercen la violencia y el que la está sufriendo. Sí. Exactamente. Bien. Eso sería el bullying conformado entre todos. Bien, está buenísimo que quienes escuchan sepan. Sucede en todas las escuelas, parece una palabra de moda, pero no es que pase ahora, pasaba antes. Sí. Ahora lo trabajamos como un contenido porque es un problema que queremos abordar, ¿no? ¿Pasa en la escuela el bullying? Sí, mucho. Sí. Muchas veces. No mucho, pero pasa. Sol dice que no creo mucho. Creo que antes pasaba más. Antes pasaba la mayoría siempre, todos los días, a toda hora. O casi sea, siempre. A ver si entiendo. Eligieron este tema porque era un problema de la escuela. Sí. Eso dice Irina. Sí. ¿Y qué hicieron para empezar a trabajar esto y tratar de que ese problema... Empezamos a hablar convivencia. Creo que... Sobre, en ESI también tenemos esto. Igual creo que fue el año pasado, después de los precampamentos, que empezamos como a unirnos más. Porque éramos como... Un grupo separado. Sí. Había grupos por... Siempre nos peleamos. Sí. Hay grupos. Bien, entonces, para quienes están escuchando, y ustedes saben que este programa lo escuchan un montón de personas de la comunidad educativa, hay un montón de maestras escuchando, generar cosas lindas para hacer en grupo ayuda a prevenir el bullying, ¿puede ser? Sí, sí. También nosotros, del grado que hacían bullying, se fueron la mayoría de casi todos los compañeros. De lo que le hacían bullying, yo no aguantaba, de lo que sufrían bullying. Hace como 2 años éramos 22, ahora somos 15. Al micrófono. Muchos se fueron. Sí. Bien. La mayoría. El bullying es un proceso de discriminación y que está involucrado todo el grado. No se puede trabajar solo, retando al que hizo bullying, porque hay algo que sucede con todo el grado, ¿no? Bueno, ¿y cómo es un taller de convivencia? Maya, ¿tuviste en alguno? ¿Charlan, hablan sobre el tema? ¿Cómo es eso? Tipo, hablan... Contame. No sé cómo decirte. ¿En el aula con quién se pusieron a hacer esos talleres? Con la seño Dani. Con la seño. Y al principio da vergüenza, se animan a hablar sobre el tema, ¿cómo es? A lo primero, sí. Y empezamos a hablar de los que hacían bullying y todo eso. Vamos a escuchar, ustedes trajeron un audio, ¿no? Para explicar a quienes están escuchando de qué hablamos cuando hablamos de bullying. El acoso escolar, bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o social, producido entre estudiantes de forma reiterada, tanto en el aula como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en la clase y en los patios escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo mayor el porcentaje de niños que sufren violencia física, mientras que las niñas suelen ser más víctimas de violencia psicológica. Este tipo de violencia escolar se caracteriza por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte, ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente. El sujeto maltratado queda así expuesto física y emocionalmente ante el sujeto que lo maltrata, generándose una serie de secuelas psicológicas. Es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio o incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. Ahí escuchábamos entonces un audio que explicaban. ¿Es un audio lo grabaron ustedes en la escuela? Sí. Bien. ¿Alguien me puede aclarar la diferencia entre bullying y situaciones de violencia no sistemática? ¿Cómo sería eso? No sé, ustedes me van a contar sobre eso. Para mí el... ¿El bullying es cuando pasa siempre con el mismo? Cuando pasa con una persona y es constante, todos los días. Es constante, perfecto. Ahí me lo aclara Axel, entonces. No es una situación de violencia que sucedió no, una varias. Vez, sino que es ahí que enganchan a una persona y la toman de punto, ¿sería? Exacto, sí. Bien. ¿Y hay diferencia de género entre mujeres y varones? En el aula mayormente, ¿no? No. No. No, por lo menos en el aula nuestra. En el aula de ustedes no lo percibieron. No. Bien, ¿ustedes estuvieron dramatizando una escena de bullying, de maltrato? Sí. ¿Quieres que la escuchemos? A ver cómo quedó la actuación, a ver cómo quedó esa dramatización para pensar y a partir de ver dramatizada la escena, conversar sobre el tema, ¿no? Lights, cámara, rolling, action. Profe, ¿vamos a dar un ratito de recreo? ¿Recreo? ¿Ahora en medio de la clase? No me parece. Dale, profe. ¿Qué quieren? ¿Cómo recreo? Bueno, hora libre. No, hora libre no. Puede ser, a ver. ¿Trajeron todos la tarea? ¡Sí! Bueno, 20 minutos nada más porque después siempre se arma lío acá. Vamos a decir una banda de cosas a la chica Alexi. Vamos, dale. Vamos. Sol, pedazo de negra. ¡Eh! ¡Nicole! ¡Pedazo de boliviana sucia! ¡No! Eso, el pedazo de fuentón. No nos digan así, no nos gusta. Dejen de molestar. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Nada, profe, estamos jugando. Nada, profe, solo es un juego. ¿Qué juego ni juego? A ver, chicas, ¿qué pasa con los varones ahí? ¿Que las te están molestando o qué? Nos están molestando, no nos gustan que nos digan insultos. A ver, los chicos dicen que están jugando. ¿Están jugando o están insultando? Sí, sí, estamos jugando, pero ellos se están riendo, profe. Chicas, ¿a ustedes les molesta? Porque acá dice que están jugando, que ustedes se ríen cuando le dicen esas cosas. No, profe, no nos estábamos riendo. Ellos nos estaban diciendo cosas mientras nosotros estábamos jugando tranquilamente. A ver, ellos también están riendo. En la semana pasada tuvimos Ceci y estuvimos hablando de este tipo de juegos que ustedes llaman juegos, pero parece que no son juegos. Porque si ellas no se están riendo, ¿o se estaban riendo? Sí, profe, estaban riendo. No, profe, están mintiendo, no nos estábamos riendo. Bueno, entonces sí, vamos a tener que volver a hacer una ESI y trabajar este tema y definir qué es un juego, porque no quedó claro, parece. Che, qué bien que salió la actuación de la seño. Sí, es la seño, le salió natural sí. A la seño. Bueno, ¿qué es esto? ¿De cuándo es un juego, cuándo me río y cuándo en realidad no es un juego, es violencia? Un juego es cuando se ríen todos y... Y cuando no es un juego, es cuando no se riento. Y también había algo que quería decir que, viste, cuando ponele alguna persona que reciba bullying o alguna violencia cada tanto, ponele que no se ría, que lo demuestre que no le gusta. Porque si se ríe, como que... Le está dando confianza. No es darle confianza, sino queda como que... Que lo está contando. Como que es un chiste. Es un juego. Bien, acá lo que dice Axel, a veces es difícil porque cuando te atacan y vos no sabes qué hacer, te haces el como que no te importa. Y si por adentro te reimporta, ¿no? Sí. Bien, poder expresar, eso no me gusta, eso me hace sentir mal, eso no me da risa. Pero hay que entrenarse en poder decir, no es tan fácil en un grupo de pares animarse y decir, hay que bancársela, ¿no? Porque te agarra algo, sí. Sí, te da vergüenza, no crees que sí, pase peor. Sí, que te van a agarrar como, no sé. O ponele a algunos, te dicen, si le decía a la profe, te voy a hacer esto, no sé. Una amenaza. Sí. Claro, bueno, lo primero que tiene que pasar es que hay que probar decir basta, decir no. A veces te empiezan a respetar, a decir, ¿sabes qué? Eso no me gusta. Y tal vez eso alcanza. Y si no, hay que poder hablar con alguien que nos ayude. Sí. Porque si uno no puede estar en soledad, o sea, te estás sintiendo mal, hay que hablar con alguien, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hay palabras entonces que también dañan. El bullying no es solamente atacar físicamente, a veces expresiones, claro. Y uno sabe qué palabras duelen y qué palabras cuidan, ¿no? Sí. A veces sobre la mamá. Pero hay temas. Le agregan cosas peores. Sobre la mamá, por ejemplo. Hay temas como que se respetan, como que si alguien tiene una mamá que falleció, no van a ir a decirle a la mamá. No, porque eso es de lastimar, ¿no? Eso ya es mucho. Uno ya sabe que hay cosas que son para lastimar a la otra persona. Exacto, sí. Y está bueno no hacerlo, ¿no? Claro, como que mezclan los insultos en cosas Ingrid, personales. Ingrid, ¿no te escuché? ¿Dijiste algo? Cuando te dicen algo, es como que hay un límite para decir, para que no te hieran más. A decir basta. Sí, sí. Hay que decir basta. Uno tiene que poder marcar el límite. Sí. Y del otro lado, el grupo también. Hay cosas que no. Hay cosas que son un límite porque lastiman. Armaron un spot para que escuche toda la gente, porque está bueno hacer una campaña sobre bullying. El bullying existe en distintas escuelas y la sociedad que está tan violenta a veces es un poco agitadora de bullying. Vieron las redes, todo el mundo se ríe de todo el mundo o agrede a todo el mundo. Es muy importante que ustedes, que son chicas y chicos de séptimo, le estén diciendo a quienes nos escuchan que no está bueno lastimar a otros y hacer que otros se sientan mal. Vamos a escuchar el spot y vamos cerrando con este bloque y después tenemos sobredosis de TV de Soda Stereo para escuchar música, ¿les parece? Sí. Escuchamos el spot para que todo el mundo sepa por qué no al bullying y nos vamos con música. Frente a una situación en la que te sientas molestado o molestada, vos podés avisar a un adulto responsable, hablar con tus pares, no darle confianza, no juntarte con esa persona, ignorarlos. Así como existen compañeros y compañeras molestos y molestas, existen compañeros y compañeras que te pueden dar una mano. Pedí ayuda, no estás solo, no estás sola. Thank you. del barrio y hubo un cambio de equipo, así que si quieren se presentan. ¿Quién está aquí? Al micrófono cerquita, así te escuchan. Mijal. Mijal, bienvenida. Genaro. Hola, Genaro. Elías. Luis. Luis, ¿y aquí? Nico. Alexis. Guada. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este segundo bloque de Hora Libre, donde ustedes tienen un hilo conductor. Estamos hablando de violencias, pero distintas modalidades de esa violencia para poder reflexionar. Sus compañeros y compañeras estuvieron hablando sobre bullying. Les repito a ustedes que hay una audiencia que nos está escuchando y que les estamos enseñando, tal vez, a alguna de las personas que escuchan sobre esto. Y ustedes trajeron un tipo de violencia específica. ¿Quién me quiere presentar de qué van a hablar en este bloque? ¿Quién se anima? Vamos a hablar del grooming. Guada, grooming. ¿Qué es grooming? El acoso a un mayor hacia un menor. Bien. Por internet. Por internet, clave. Entonces, acá Guada me dice, el acoso de una persona adulta, un mayor a un menor, pero escondida con la máscara que es internet. Las personas por ahí, una nena o un nene, no saben con quién están hablando, ¿cierto? Bien. ¿Qué más investigaron sobre esta modalidad específica de la violencia que tiene que ver con las redes? ¿Hay una presentación que trajeron? Sí, vino un policía a la escuela que se especializa en eso. Se especializa en ciberacoso. Sí. Es un delito. Eso también está bueno que la gente pueda conocerlo. El acoso de adultos a menores, o sea, de adultos a niñas y niños o adolescentes en las redes, es un delito. Vamos a escuchar la presentación entonces que prepararon en la escuela. Es la escuela 22 del Distrito Escolar 13. Me llamo Elias y me gusta el boxeo. Me llamo Irina y me gusta jugar a la pelota y al básquet. Me llamo Guada y me gusta escuchar música. Me llamo Genaro y me gusta jugar a la pelota y dormir. Me llamo Nico y me gusta cantar y jugar al vóley. Hola, yo soy Axel y no me gusta que le choreen a las viejas. Me llamo Luis Gubler y me gusta el fútbol. Me llamo Irina y me gusta dibujar y los gatos. Hola, soy Sol y me gusta dormir. Me llamo Leche y me gusta jugar al fútbol y al vóley. Me llamo Mijal y me gusta jugar a la pelota. Me llamo Lucas y me gusta el frío y jugar a la pelota. Me llamo Maya y me gusta ir a comprar. Me llamo Kendra y me gusta el verano. Escuchábamos entonces la presentación del grupo. Y cuando uno hace una presentación y cuenta, responde a la pregunta ¿quién soy? Estamos hablando de identidad, ¿no? ¿Quién soy? Bueno, cada uno de ustedes es una persona con un nombre específico, que le gustan cosas distintas, que tiene una historia familiar distinta, que tiene una familia con trayectorias también de distintos países muchas veces o provincias. Bueno, cada uno de nosotros somos personas distintas. Esa es nuestra identidad. ¿Qué pasa en las redes? Porque una cosa es esa identidad en carne y hueso, que yo la veo a Guada, que Guada me cuenta que le gusta. Y otra cosa es la identidad digital. ¿Es lo mismo? No. ¿Quién no, me cuenta la diferencia? Porque en internet pueden pensar que sos algo que no sos. Exactamente. O sea, te puedes poner una foto de otra persona y no es tan fácil saber quién sos. Bien, acá me dice Genaro que uno puede inventarse una identidad. La identidad digital entonces no siempre coincide con una identidad real. Eso es súper importante. Lo que pasa es que nos parece que sí, ¿no? Da una sensación rara de que es verdad lo que pasa en las redes, sí. Pero no solamente es una identidad que puede ser inventada, sino que todas las personas un poco inventan la identidad, ¿no? ¿O todas las personas en internet son tal cual son? No, hay algunas que se hacen pasar por otras personas. Y las personas que no se hacen pasar por otra igual también se ponen máscaras, ¿no? ¿No existen los filtros? Sí, existen. ¿Vieron que las personas no se parecen en la vida real a la foto del perfil de las redes, o sí? Más o menos. Sí. Porque el filtro te hace cambiar un poco la cara. El filtro va haciendo cosas, ¿no? Como y que modifica tanto. Acércate al micrófono, Elías. Como que modifica tu aspecto. Bien. Entonces, la identidad digital se construye y puede ser muy distinta a la real, un invento de persona, o también puede ser que tenga muchas máscaras, aunque sea la persona real, no es real del todo, es una identidad digital. Cuéntenme cómo fue la visita de esta persona especialista en ciberacoso. ¿Qué les dijo? No dijo que hay que tener cuidado cuando usas Instagram, cualquier cosa, cualquier red social, porque puede haber mucha gente que no te sigue con el fin de hacer amigos. Bien, de hecho, hay mucha gente que te sigue, pero todos no son amigos. ¿Vieron que a veces la gente dice, sí, tengo mil amigos, qué raro, ¿no? Mil amigos no los conoces, ¿o sí? No. ¿Quiénes serían los amigos de verdad? Hay como, una cosa es el amigo digital, entre comillas. Y otra cosa en persona. Y el amigo real, ¿no? Sí. ¿Qué se hace con el amigo real, Genaro? Se habla, se charla. Estás junto a él. Bien. ¿Con un amigo real qué se puede hacer? Se una puede, amiga, un amigo real. Salen a pasear. Salen a pasear, le confías cosas. Por ahí lo invitas a tu casa. ¿El mundo de los amigos de las redes son amigos igual que los reales? No. No sabes quién es. Bien. ¿Y qué les contó sobre posibles motivaciones que puedan tener personas adultas en las redes que están tratando de que los chicos y las chicas se confundan y crean que son sus amigos y que crean que son personas de su misma edad? ¿Les contó alguna situación? Sí. Nos mostró videos y nos habló sobre una ley. A ver, ¿qué video les mostró? ¿Me lo pueden contar? ¿Se acuerdan? Era más o menos. Era un video que era un mayor haciéndose pasar por un menor, hablando con una chica que también era menor. Y cuando se encuentran los dos, resulta que ninguno era menor. Eran los dos mayores. Bien. Eran dos mayores. Bien, vamos a escuchar un audio. Identidad y delito, a ver. ¿Qué tiene que ver mucho también con esto, sí? La identidad digital de una persona. Muchas veces la identidad digital no tiene nada que ver con la identidad real de una persona, ¿sí? Pero está ligada. De una u otra forma, la identidad digital está ligada a la identidad real. Y cuando hablamos de identidad real de una persona, hablamos de nombre y apellido, su número de documento, su rostro, su huella digital. Son todas cosas que hacen a la identificación de una persona, ¿sí? Después tenemos la identidad digital. A ver, en una red social, un perfil. Yo me puedo llamar como yo quiera, ¿verdad? Y me pongo cualquier foto y no pasa nada. Está permitido porque nadie me pide el documento para una red social. O sea que yo puedo engañar a otros diciendo que soy una persona cuando soy otra, ¿sí? Pero ¿qué tiene esto de la identidad digital? Es que permite identificar a la persona. Por más que yo tenga un nombre falso, tengo una foto que no tiene nada que ver con mi cara, tengo un celular y tengo un chip también que compré en un kiosco y no lo puse a mi nombre. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué diferencia hay? A ver, nosotros en la parte de la justicia es más difícil por ahí investigar un delito que se cometió en la vía pública, en la calle, por así decirlo, que... Es más difícil investigarlo de ahí que los delitos digitales. ¿Por qué? Porque en los delitos digitales podemos conseguir información que está guardada en internet. ¿Cómo se guarda? Todo lo que yo hago en internet, chicos, se guarda en un servidor, se guarda en algún lugar. Todo eso que yo hago en internet se va guardando en servidores, ¿sí? Bien, está bueno saber entonces que hay forma de rastrear. Este es un delito que hay elementos para hacer la investigación que va haciendo esta huella, ¿no? Que va quedando digital de cada una de las personas que interactúan. ¿Ustedes tienen celulares? Sí. ¿Tienen redes? Sí. ¿Las usan? Sí. ¿Y qué comparten en las redes? Momentos. ¿Momentos, por ejemplo? Fotos con amigos, salidas. Bien. ¿Ustedes? Videos, fotos. ¿Y aquí también ustedes comparten cosas en las redes? Yo lo uso más como para hablar con los chicos. ¿Cómo es eso de hablar? Contame. Hablas en el chat. O sea, hablando en el chat. A tus amigos y hablas, pero yo no subo nada. Bien, ¿y solo seguís gente a la que conoces de verdad? Sí, esa es una forma de cuidado, por ejemplo. Y tener la cuenta privada también. Cuenta privada también. Bien. Y con la supervisión de un adulto. Bueno, ¿y ustedes hacen todo eso? Sí. Segurísimo. Sí. Bien. Se supone que en las redes, cuando somos menores de 13, tenemos que tener la supervisión de adultos. A veces pasa, a veces no. Está bueno que cuando no pasa igual, tengamos nosotras y nosotros formas de cuidarnos. Sí. Por ejemplo, compartir cosas privadas, compartir cosas íntimas, compartir cosas que después tal vez me arrepienta y que alguien las puede encontrar cuando yo no quiera, compartir cosas que se vea a mi casa y que alguien que esté ahí tratando de mirar lo vea, ¿no? Y tener cuidado con quién estoy hablando. Tal vez me tiento y hablo, pero tengo que entender que ahí yo no sé con quién estoy hablando, a menos que lo conozca esa persona. Son buenos consejos. ¿Esto, algún consejo más habría que darle a quienes usan redes? Porque todas las personas usan redes. Tener mucho cuidado con lo que subís, porque cualquiera se puede hacer pasar por conocido. Por lo que subís, por a quién seguís y todo eso. Bien, bueno, yo les cuento a quienes escuchan que desde el 2020 se sancionó la ley 27.590, se llama ley Micaela Ortega. Micaela tenía 12 años cuando Jonathan Luna, un hombre adulto que fingió que era un niño, la conoció por Facebook, la engañó y luego la asesinó. Finalmente fue condenado a cadena perpetua y está preso por esta razón. Esta ley creó el Programa Nacional de Prevención, Concientización del Grooming o Ciberacoso. Y está bueno que sepamos que esta ley busca proteger del grooming a infancias y adolescencias, enseñarles a usar Internet de manera responsable, capacitar a las personas que trabajan en las escuelas, dar información acerca de este delito en los medios de comunicación y explicar cómo y dónde denunciar los casos. Entonces, por ahí, para quienes están escuchando y ya cerrando el bloque, me parece importante que no se puede prohibir el uso de redes. De una u otra manera, todas las personas accedemos al uso de redes y las adolescencias y las infancias también. Lo que hay que enseñar es a cuidarse, como cuando uno les enseña a las personas a cruzar la calle, que hay que esperar que el semáforo esté en rojo y si no, no cruzás. Bueno, hay que saber que las redes también es como la calle y hay un montón de gente a la que no conocemos y nos tenemos que cuidar. Así que está bueno que uno las use como una herramienta, pero que esté sabiendo que esto puede pasar, ¿no? Sí. ¿Y ustedes creen que las personas adultas saben? Porque a veces saben más los chicos y las chicas que las personas grandes, ¿vieron? De las redes. ¿Qué dicen? Depende. Depende. ¿A vos alguien te dijo, che, cuidado con esto? Sí. ¿Quién? Mi familia. ¿Tu familia te avisó? Sí. Bien. ¿Y a ustedes les dijeron alguna vez que tengan cuidados con las redes? Sí. Sí. ¿Qué te dijeron? ¿Quién te dijo algo? Familiares, mis hermanos. ¿Tus hermanos? ¿Tus hermanos son más grandes? Grande, mayor. Ah. ¿Quién te dijo algo, Mijal? Mi mamá. ¿Tu mamá te dijo? ¿Qué te dijo tu mamá? Que tenga cuidado con quién hablaba, las cosas que subía y todo. Entonces, bien. Hay que tener cuidado y acordarse siempre que todo lo que subimos no se puede bajar. Queda en algún lugar y eso es nuestra huella digital, que es como la huella del dedo. Así que lo que es privado, lo que no quiero mostrar, lo que es nada más que mío, me lo guardo y no lo muestro. Bueno, ¿trajeron música para salir de este bloque? Acá tengo un tema yo que dice sí. Que estés sonriendo de las pelotas, ¿está bien? Sí. Bueno, nos vamos con música, es viernes, así que nos vamos relajando, escuchamos las pelotas y entra otro grupo para seguir charlando sobre las distintas formas de violencias que tienen que ver con lo que atraviesan infancias y adolescencias y que está bueno conversar sobre eso. Viendo la sombra del atardecer reflejada en el río, queriendo ver hasta dónde llegar, queriendo ver si estás vivo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Es bueno volver a creer que todo esto ha servido. De nada sirve bajar el telón, salirte de tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. Satside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Es el tercer bloque de Hora Libre en el barrio y estábamos charlando sobre fútbol. Le decimos a la audiencia que acá tenemos mucha gente de Chicago y es raro esta situación, ¿no? Sí. Muy fanático, Axel. Háblame cerquita al micrófono. ¿Vas a la cancha? Sí. ¿Vas a la cancha? Bien, ¿el resto va a la cancha? Sí. Obviamente. Obviamente, ok, bueno. Pero aquí estamos en tierra de Boca. Yo les quiero decir eso solamente. Seguimos conversando entonces sobre violencias y convivencia. Habitamos una sociedad violenta donde hay cosas para de las que hay que cuidarse y también a veces las personas reproducimos esas violencias. Entonces, hablar de convivencia es hablar un poquito de qué onda, ¿no? ¿Qué nos pasa en la relación con las otras personas? Y este tema es un tema que fue importante en la escuela de ustedes, ¿no? Sí. Porque, y Irina, ¿por qué fue importante este tema? Y porque pasaban muchas cosas en el colegio. Háblame al micrófono. Pasaban muchas cosas en el colegio sobre este tema que lo teníamos que hablar muy seguido. Y más pasaba en los recreos. En los recreos pasaba siempre, entonces teníamos que, después del recreo, hablar a menudo de este tema. Siempre. Bien, o sea, sucedía el momento del recreo, que es el momento de más libertad, entre comillas, ¿no? Sí, es un momento donde es para disfrutar. Sí, pero sin embargo terminaba mal. Terminaba muy mal, entonces. Pero no sé si sería motivo de violencia, sino que lo toman más como juego. Claro. Ajá. Los que hacen lo toman como juego, pero después no, para la otra persona no es un juego. Habíamos estado hablando hace un ratito, ¿no? Es un juego cuando todos se divierten, ya cuando alguien no la pasa bien. Bien, entonces definieron traer a la radio, aprovechar la radio, que es un espacio para conversar, traer este tema porque es una preocupación de la escuela. ¿Ustedes creen que conversar sobre eso mejoró? Sí, bastante. Aaron, mucho. Seguro estás. Sí. ¿Cómo notas que mejoraron los recreos, Aaron? Porque en sexto no estábamos todo el rato sentados, ¿entendés? Había muchas peleas y ahora como que mejoramos una banda. Bien. ¿Y qué crees que hizo que mejore? Y no sé, nos explicó la profe, nos habló mucho y como que cambiamos, ¿entendés? No hicimos más grupo. En el pre-campamento fue donde más nos unimos, que sí. Hicimos cosas lindas. Escuchen, se acabaron un poco ese esquema de las bandas, ¿no? Distintos grupos. Sí, ahora como más unidos. Todo el grupo. Sí. Claro, no mucho, como antes sí. Antes del campamento como que había muchos grupos separados y después nos fuimos... Bueno, después del pre-campamento que nos unió más fue como... No sé, no... O sea, siempre en un grupo siempre estaban las mismas personas y había gente, el otro grupo estaba excluido, o sea, no se juntaba con esa persona y hasta que después estuvimos practicando con esas personas en temas especiales y y ahí nos empezamos a unir más todos. ¿Saben qué? Me parece muy interesante, lo voy a decir porque seguro la directora está escuchando. Muchas escuelas, cuando los grupos son, entre comillas, problemáticos, lo que hacen es al revés. Mejor no hagamos precampamento porque se van a, va a ser un lío. Y ustedes lo que están diciendo es que hacerlo resultó mejor. Sí, sí, a la sí. vez sí. Nos, casi nos quedamos sin el precampamento, la verdad. Casi se queda, casi, pero funcionó esto sí. de estar juntos. ¿Y qué funciona más? ¿Que te den la orden de que no tenés que pelear o que puedas ponerte un poco en el lugar de la otra persona? Ponerte en el lugar de la otra persona. Porque uno ya sabe que no se pelea, ¿visto? Que te, sí. no hay que pelear. Porque pero hasta que no tenés empatía... Tenés que pensar, de ponerle, si yo estaría del otro lado, ponerle, hay un grupo de... o alguna persona... que me haga algo y a mí no me gusta, yo tengo que poner en el lugar de él. Ponerse en el lugar de la otra persona es el secreto, ¿no? Sí. ¿Qué, cómo me sentiría yo si estuviera ahí, ¿no? Claro. No, yo muchas veces vi a las personas haciendo bullying y dije, fuá, qué feo sería estar que te hagan bullying. Entonces nunca, a mí nunca se me pasó por la cabeza hacer nada a la otra persona, entonces... porque no me gustaría que me hagan esas cosas que le hacían mientras yo veía que le hacían a esas personas. Bien, entonces estas instancias de conversar, de convivencia, que también hay gente que dice, ay, se la pasan conversando y no estudian. Sin embargo, es un contenido muy importante, ¿no? Esta posibilidad de conversar y ponerse en lugar de otra persona. ¿Creen que ese aprendizaje les va a servir para cuando terminen la escuela? Sí. Sí. ¿Por qué? Para hablar con las personas, tratar con ellos. O cuando ya está en el secundario, como que se te haga más fácil. Claro, porque el secundario es mucho más difícil cambiar, que la primaria. Cambiar, por ejemplo, lo que está mal, ¿entendés? Está ahí, ya sabés, ya te explicó la profe lo que tenés que hacer. Como que, no sé, vas y... cambia ya. los pensamientos. Claro, eso. Bien, hay algo también que ustedes ponen acá que a mí me parece muy interesante y es esto de las etiquetas, ¿no? Sí. Sí. Que un poco pasa, porque la escuela está en Mataderos, en Mataderos hay distintos lugares. ¿Hay ahí algo que también se transformaba en etiquetas, en violencia? Claro, porque para una etiqueta sería... ¿vos te referías a etiqueta con algo que pasó antes y te quedaste con eso? A ver, contame vos. O ponerle o de dónde vení o... puede ser lado. De dónde venís, puede ser algo que hiciste una vez y que no te lo podés sacar la etiqueta. Viste sí. que por ahí una vez te mandaste una y te quedó no. la etiqueta para siempre. Sí. Y después y te marca. Sacársela. Es difícil sacársela, ¿no? Uh-huh. Es que como te ponen una etiqueta por tu familia también. Una pero etiqueta por tu familia, por tu un error que cometiste o algo que no te salió bien y te queda la etiqueta, según el lugar de donde venís, me decías, pero Axel. Pero por tu familia, ponele si venís. Es lo mismo que si venís de una villa, ponele, te van a. También, no sé. Te van a diciendo, no o sé, te tratan como, no que te tratan diferente, sino que te ven de una manera distinta. Una etiqueta, uh-huh. y la claro. etiqueta es una forma de discriminación, y tener esa etiqueta genera cosas en las personas, ¿no? El problema es cuando las personas actúan la etiqueta que tienen, ¿ustedes sabían que le ponen una etiqueta a una persona que dice, por ejemplo, es un vago y termina siendo vago porque la mirada de los otros es medio vago. Que te empuja a claro, eso? Claro, como que uh-huh. te bajoneaba. Te bajonea, lo que sí. dicen los demás. Claro, sí. te baja la autoestima. Ya. Es claro. muy importante poder sacarse esas etiquetas y conversar sobre eso. Sí. Bien, ¿pasa esto en la escuela? ¿De las etiquetas? Sí, sí y no. A no ver si mucho. No. ¿Sabes? Ahora no mucho. Ah, Irina. Pero antes sí, ahora no. No tanto no como es que no, como unas veces sí. Claro. Sí, antes era a menudo todas las etiquetas que... Pero ahora no, por suerte no. Ya no pasa lo que pasaba el año pasado. Bien, usaron una herramienta que es esto de las cartas anónimas. Mm. Sí. ¿Qué onda eso? Fue idea, Irina. Fue mi idea. Sí. A ver, contame tu idea, Irina. No, porque la profe no había hablado de un tema que dijo que podíamos hacer algo lindo, como estamos terminando la primaria, para recordar algo. Entonces a mí se me vino a hacer la idea del amigo secreto o algo así. Era. Y claro, amigo dije, es invisible, ¿no? Eso, claro. Sí. Y yo dije, bueno, entonces pongan cada uno su nombre en un papelito y el que va sacando el papelito, obvio, tiene que ser secreto, vayan haciéndole una carta o lo que no le dijeron durante... Todo el año que estuvieron con esa persona. ¿Tu idea sería la de poner feliz a una persona? Claro. Con una carta que sea cosas buenas. Claro, no, en la carta no podía decir nada que ah, está bueno, el encuadre es ese, porque no podía ser usado para lo contrario. Era claro, para no hacer sentir mal a la otra persona, no, es hacerlo sentir bien, como diciendo, ah, bueno, hice bien, entonces todo lo que hice mientras estuve con ellos. Bueno, ¿y qué les pasó cuando recibieron esas cartas? La mayoría, no, bueno, la mayoría no, todos nos pusimos feliz porque le tocaba a personas que nunca pensaba que le iban a tocar. Sí. Y fue difícil, difícil, cuando tenés que escribir una carta que no sabes por dónde empezar. Sí, ¿no? Es difícil. Sí, no, para mí me no. pasó. ¿A vos te gustó? Pero depende con la persona, ponerle, si tenés una cierta confianza, va a ser más fácil escribir la carta. Si la conocés o si... Yo me parece que tengo... A mí me tocó una amiga, por suerte, así que se lo puede escribir. No estamos muy acostumbrados a escribir cartas, hace tiempo que no se escriben. A ver, ¿qué te...? Contame. Yo tengo... No me digas las personas, ¿eh? No, me pusieron... No, es anónimo. A ver, dale. Que me quieren mucho y cuando está conmigo se siente muy feliz. Ah, que es muy lindo eso. A mí me pusieron que no me conocía, pero que le caía bien. ¿Viste? Por ahí tenían alguna idea preconcebida de cuando te conocen y en esos espacios... Sí. ¿Qué sentiste con eso? ¿Te gustó? Sí. ¿Tenés una carta? Sí. A ver, mostrame. No digas nada. ¿Quién? Si se puede, ¿eh? ¿Se puede? No, igual es anónimo. No dice quién, okay, a quién tal. No dice el nombre. Gracias, Maya. Te amo, hermana. Te puedo hacer lo que dice acá. Gracias por todo. Te amo. Bien, bien. Bueno, está bueno, ¿no? Yo creo que, insisto, en un tiempo donde hay tanto insulto dando vueltas, compartirse palabras que están buenas, que abrazan. Claro, pero si te dice gracias, como ya tendría un vínculo con esa persona. Sí, ajá. Ya te queda algo ahí, ¿no? Sí. Me gusta. Es una confianza. Confianza. Por suerte me tocó alguien que no, nunca tuve relación, así, vínculo. No, a mí me tocó una persona que siempre le hacía cartas, entonces ya sabía cómo empezar y no. Bueno, me quedo con esto que decía a Axel y Aaron. Hay algo de la confianza, algo que te queda ahí, algo con la otra persona, sí. Y sí, que siempre hay una oportunidad, hay que sacar las etiquetas. Todas las personas tienen una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, así que está bueno ser personas más empáticas. Si esto lo pueden trasladar a la secundaria, es un gran aporte que van a estar haciendo y está buenísimo, ¿no? Para que la sociedad sea un poquito más empática, más dulce, menos cruel. ¿Qué les parece? Y más sí, unida. Sí, claro, como que ya unida. Ponerle, si las profesoras te hablan, como ya vas a ir más preparado, más bien confiado. Bien, me parece eso. Vamos a escuchar música. Navegar no te va a gustar, ¿está bien? Vale. Bueno, chale, muchas gracias por compartir este ratito y que la audiencia escuche lo que tienen para decir los estudiantes. Son chicas y chicos de séptimo grado que están apostando a una sociedad distinta. Navegar en paz requiere su tiempo. La soledad, mirar hacia adentro, se curan heridas, se encuentran salidas en la oscuridad, en ese momento, si se viaja más lento, si nada mejora, no pasan las horas. Hace un día o dos, escuchando muy buena música con estudiantes, estudiantes de séptimo grado de una escuela de Mataderos. Veo camisetas de Chicago que me están rodeando. Y acá Genaro quiere decir que su corazón está en Mataderos, ¿no, Genaro? Claro. Claro que sí. Bien, bueno, séptimo grado. ¡Qué momento! Che, séptimo grado, se termina la escuela primaria. Sí. ¿Vos entraste a la escuela en qué grado, Genaro? En primero. En primer grado. ¿Cómo era Genaro en primer grado, te acordás? Terrible. Terrible. ¿Y ahora? Y ahora estoy más calmado. Está más calmado, más maduro. Eso es verdad. Estoy grande. Sí, está más... No hace falta llamar la atención. Perfecto. Pasan cosas. Pasó toda la primaria. Ya sabemos cómo es estudiar. Conocemos un poco ahí la dinámica de la escuela. ¿Qué, vos, Guada, entraste primero también? No, yo entré en tercero. Cuarto. ¿Cómo fue? ¿En cuarto? Tercero. Tercero. Sí, en las clases virtuales. Escúchame, Guada, ¿y qué onda ser nueva? Y primero, ¿difícil? Sí, fue complicado, pero después me fueron acercando las chicas. Bien. Bien. Y bueno. Y ahí te sentiste más a gusto de a poquito. Sí. Bueno, era aterrizar de a poquito la clase virtual. Tuvo esa ventaja. Sí. O no. Raro. ¿Cómo era fue? Raro. ¿Vos estás desde primero, Elías? Desde él entró conmigo. Repitieron. Repetimos el mismo grado. No. El mismo grado. ¿Se conocen desde chiquitos? Acércate. Entré en cuarto cuando había clases virtuales. En tercero había. Clases virtuales. Tercero, ¿vos cuándo entraste a la escuela? Este año. Este año. ¡Oh! Él difícil. Viene de Bolivia. Escúchame, ¿es difícil llegar a séptimo grado con el grado todo armado ya? No. No. Bien. Porque lo aceptamos bien. Lo aceptaron bien. Acá sí. Se hace autobombo. Guada dice, somos recopados y recopadas, lo aceptamos. Obvio. Re bien. Bien, ¿están pensando en la secundaria? Sí. Sí. ¿Tienen nostalgia o están contentos que se van a la secundaria? Vamos a extrañar un poco. Van a estar. Sí. Ay, Genaro, vas a extrañar la escuela. Que nos rete la profe Dani. Bien, ¿viste? Claro, esto es escuela, ¿cómo no la vas a extrañar? ¿Planes? ¿Planes para la secundaria ya tienen? Nico, ¿tenés algún plan? Conocer buena gente. Conocer buena gente. ¿Ya sabes a qué escuela vas a ir? No muy segura. Puede ser a la Cornelio Saavedra. Bien, pero ya estuvieron las inscripciones, ¿cierto? Sí. Bien, ¿a qué escuela vas a ir, Mijal? Cerquita al micrófono. Pampero. ¿A cuál? A la Pampero. Bien, ¿y vos, Genaro, a cuál vas a ir? A Tomás Espora, de Liniers. A Liniers. ¿Allá, Guada? La Comercial 12, seguramente. Yo la del 1 al 20. Ah, bien. ¿Sabes qué escuela vas a ir? No. ¿Todavía no pensaste, Luis, qué escuela vas? No. ¿Y allá, Elías? Pampero. Pampero, bien, bien. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que se imaginan para la secundaria? Conocer nueva gente y ver si le caemos bien a todos. Las materias. Escucha, Genaro, a todos, todos va a ser difícil. Va a ser difícil. Con que a algunos le caigas bien, ya... Hay que hacer amigos, no hay que hacer enemigos. Hay que hacer amigos, sí. Las materias, decís, Guada. Sí, en secundaria hay más. Más materias. Sí. 15 más o menos. Terrible. Puede ser un poco más difícil. Puede ser, vos te imaginas que va a ser más difícil. Y escúchame, 15 profesores o profesoras nuevos. Uf, sí, una banda. Llevarse bien con toda esa gente, eso sí que es un trabajo. Encima con sus días, cuando están en sus días. Sus días malos. Sus días malos. Sí. ¿Cómo? Bueno, ¿vos también tendrás días malos? Yo estoy siempre... Siempre normal. Divino. Bien, bien. Bueno, por ahí con unos profesores uno se engancha primero, después con otros. Las peores materias que se imaginan del secundario, ¿cuáles van a ser? Matemática. Sí, inglés también. Sí. Oh. Inglés. Durísimo. Elías, ¿qué te parece que va a ser lo más difícil para vos del secundario? Matemática. Matemática. Bueno, es difícil el pasaje de la primaria a la secundaria, pero bueno, el primer año es difícil, el segundo ya te acostumbraste, si se la bancan, si se ordenan, si se... ¿Cómo será el primer día? ¿Pensaron cómo va a ser el primer día de escuela? No. Todos nuevos van a ser. Sí. Todos. Y de ser el más grande, Genaro, vas a pasar a ser el más chiquito. El más chico. Ay, qué momento ese, ¿no? Tremendo. Bueno, hicieron una producción, consejos que dan los chicos y las chicas de séptimo grado para el inicio de la secundaria. Uh-huh. Vamos a escuchar, a ver. Consejos para empezar bien el secundario. No decir seño, tenés que decir profe. No aparentar algo que no sos. Tener higiene, bañarse y estar perfumados. Socializa y animate a conversar con otros. No mezquinar tus golosinas ni tus útiles. Llegar temprano para elegir el lugar. No ser confianzudo. No ser embrollero. No causar líos con tus compañeros. Causar buena impresión en los profes. Hablar bien y ser respetuosa. Ir facherito o facherita. Bueno, ir facherito o facherita me gusta, me gustó. Está bien eso. Está bien, H. ¿Eh? Está bien, H. Está bien. Y escúchame, ir limpios, caer simpáticos, ¿qué más dijeron? Llegar temprano. No, pero llegar temprano, último, que no fuiste, te quedas en el último banco. No, no aparentar algo que no sos. Claro, o sea, estar facherito, facheritas bien, tampoco tunearse y que parezcas otra persona, porque después te van a descubrir, ¿no? Sí. Bueno, llegamos al final del programa. Quiero agradecerles un montón, como les dije al inicio, de que hayan venido hasta acá. Está buenísimo que estudiantes de séptimo grado se animen a contar lo que pasa en la escuela, lo que fueron conversando. Felicitar a la escuela en esta apuesta de la convivencia, de conversar sobre las violencias y en esta apuesta de que los espacios para estar compartiendo siempre son la mejor herramienta pedagógica para que las cosas mejoren. Así que mandamos saludos y es el final del programa. ¿A quién le mandamos? ¿La directora? Sí, a la directora. A la directora. A Alejandra. Alejandra. Bien, a Amalia. A Amalia. A Jorge. A Lucas. Bien. A Diana. Perfecto, hecho los saludos a Fer, hecho los saludos entonces a toda la comunidad educativa, esa comunidad educativa de Mataderos, escuela número 22, distrito escolar 13, Santa María de los Buenos Aires. Muchas gracias por compartir esta hora libre en el barrio y nos vamos con Fabiana Cantilo, Fue Amor. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí, yo intuía que mi amor se rompía y estoy siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en a mí.